sonido. Va por vos. ¿Por qué me miras así? Ay, mientras me visto ante ti. Hoy eres tan bella y sensual que no sé si me iré ahora o mejor. No te mojes los labios, dime si no es tus brazos. Ay, eres tan bella y sensual que no sé si me iré ahora o mejor después. Y yo que te deseo a morir, ¿qué importa si es la última vez? El orgullo puede esperar. Enciendes con tus celos, mía. Enciendes cada vez que me voy. ¡Cumbia! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, Waterloo! ¡Oh! ¡Hey! ¡Cumbia! ¡Sonido! ¡Y va por vos! ¡Vamos, José! ¡Va! Cada parte de mí me sientes con tu.